La vuelta va a coronar, en breve voy a hacer un stand. No te vengo ya a cuestionar a tu gabarlo si me voy a ligar. La calle culia te voy a chicar y con los míos te voy a rentar. Tres agatas chicas malas, tráete una bala. Que ando con los míos, los cagadores ya no valen. Importante, miren feo, miren cómo charla. No lumbre pistolas y el gatillo no lo jale. Tres agatas chicas malas, tráete una bala. Que ando con los míos, los cagadores ya no valen. Importante, miren feo, miren cómo charla. No lumbre pistolas y el gatillo no lo jala. No aguanto hasta las dos. Hola, me gusta Hanena porque es Pikachu. Hola, es agata menando es pegoso. Hola, parece que le gustaron las pistolas. Hola, ay, le gusta mi fraganti. Paga como anti. No le como lloro, tu gata se quito el panty. Le gusta mi corte y la fiesta punky. En la nave escuchando unos temas de Lanky. Tomando G2B pa' la G. Los paris mis tales, más de 10 putas tengo. Perreando en la pared, me chanté con las tres maritus hiperpose. Nena, que tú quieres que dos arrastres los choque. Con esa están escuchando gabana, tirando velas y las pelas me resbalan. Andamos de vana, ni un logimo en la rama. Importante, chanté en alguna mira rata. Que andes alto, alta. Par de cabrones activo con mi logotrones. Lloreo datos de millones, jornando las polaciones. Llegué yo, patrón de patrones. Esa gata chica mala, tráete una pala. Que ando con los míos, los cagadores ya no van. La importante, miren feo, miren cómo charla. No lumbre pistolas y el gatillo no lo jala. La gata chica mala, tráete una bala. Dando con los míos, los cagadores llenos de balas. La importante, miren feo, miren cómo charla. No lumbre pistolas y el gatillo no lo jala. A estos giles le hacemos cabrrr. Estoy sonando cabrón. Aquí un modón, flechando con el pistolón. De la cuarta al más cabrón. Ya tú sabes quién es dos. Dile a tu gato que yo reparto blow. Homo, en el alta gama escuchando uno yo. Homo, los que no elegí pa' acá bajar todo. O no, ay, quién es ho. Homo, dile a tu gato que yo reparto blow. Homo, en el alta gama escuchando uno yo. Homo, los que no elegí pa' acá bajar todo. O no, bajar todo. A dos giles las hemos cabrrr. Estoy jonando cabrrón. Estoy un modón, flechando con el pistolón. De la cuarta al más cabrón. Esa gata chica mala, tráete una bala. Cando con los míos, los cabrones ya no valen. Importante, miren feo, miren cómo charla. No lumbre pistolas y el gatillo no lo jala. Esa gata chica mala, tráete una bala. Cando con los míos, los cabrones ya no valen. Importante, miren feo, miren cómo charla. No lumbre pistolas y el gatillo no lo jala. Ah, y es duja de quién es, y es duja de quién es. Humo, fue menor BLGD, family produciendo. Y en los controles, ah, yendo un palo, brrr, ah, en la globeta, en la